te está comentando un personaje muy raro que siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo. El tipo es pura candela y siempre